que ya oscureció. Muchas estrellas cuidarán tu sueño. Muchas estrellas cuidarán tu sueño. El día descansa, el sol ya se fue, ya llega la noche y el sueño también. Ya llega la noche y el sueño también. La luna en secreto salió a caminar y por la ventana vino a saludar. Y por la ventana vino a saludar. Se duermen las aves, el árbol, la flor. Las luces se apagan, el silencio llegó. Las luces se apagan, el silencio llegó.